aquí estamos con la Leo, lo pasará sensacional. Aquí, aquí, aquí estamos con la Leo, con este 54 ritmo caliente y tan popular. Venite a pachanguear, venite a cuartetear, esto que es la Leo con gente familiar. Si quieres puedes cantar, si quieres puedes gozar, si quieres puedes gritar, la Leo está genial, sí, sí. Familiar, si quieres puedes cantar, si quieres puedes gozar.